Juancito Chunga. Vamos, gente chévere, que chévere. Pilas, pilas. Ay, ay, ay. La gente está muy contenta. Están ingresando en Mancha, en Maná, los amigos y amigas de Trujillo. La gente del Porvenir, un saludo cordialísimo, ¿eh? La gente de Florencia de Mora también. Y aquí estamos por una lágrima de amor. Mamita, noches para ti. Tropicana. Por una lágrima de amor fingido, yo la razón, tú me he perdido. Ya tantas veces tú me tienes perdonado, que ya de ti estoy cansado. Y hoy otra vez me has convencido. Hermosa canción.